Cada vez que aparece un nuevo sistema operativo para los ordenadores PC creado por Windows, no tardan en surgir comentarios, críticas, dudas, ataques y, por supuesto, leyendas urbanas. Desde hace casi 10 años, el sistema operativo de Windows era el conocido con el nombre XP. Un elevado porcentaje de los ordenadores de todo el mundo llevaban este motor. Pero el pasado día 30 de enero de 2007 apareció un nuevo sistema operativo. La empresa liderada por el magnate Bill Gates le ha puesto como nombre Windows Vista. Muchos usuarios ya lo han instalado en sus ordenadores particulares y casi todos los que adquieran un nuevo PC a partir de ahora, el sistema operativo con el que funcionará será el que hoy nos ocupa. Pero apenas una semana después de que Vista apareciera en el mercado, emergieron las primeras leyendas urbanas. Lógicamente, como no podía ser de otro modo, la leyenda ya circula a la velocidad de la fibra óptica gracias al correo electrónico, aunque también ha surgido en mensajes SMS a través de teléfonos móviles. Como ven, pese a su premura al aparecer, ya incluye una serie de rasgos muy propios de las modernas leyendas. Lo reproducimos textualmente. Lee esto y pásalo, por favor. Windows Vista, el último sistema operativo de Microsoft, está plagado de sistemas de protección anticopia y de bloqueo de contenidos por presiones para combatir la piratería. Estos sistemas están integrados en la programación básica del sistema, por lo que son muy difíciles de cancelar o rodear. El resultado es que si te instalas Windows Vista o compras un ordenador que lo tenga preinstalado, ya no podrás ver o grabar vídeos ni escuchar o grabar música descargados de Internet. Lo más grave es que en muchos casos tampoco podrás hacerlo ni siquiera aunque hayas comprado legalmente el contenido. Y con frecuencia ni siquiera podrás reproducir una película comprada legalmente. Si intentas hacerlo, lo reproduce con mala calidad o directamente lo impide. La única solución segura para evitar este abuso es no instalar Windows Vista y rechazar cualquier ordenador que te intenten vender con Windows Vista preinstalado. Por favor, pásalo. Es posible que si Microsoft ve que no hay forma de vender Windows Vista por culpa de esta barbaridad, se lo piense mejor la próxima vez. Hasta aquí el mensaje. Ahora el análisis. La unidad de negocio de la empresa Microsoft en España ha tenido que emitir varias notas informativas para intentar frenar la expansión del bulo. Según asegura la empresa, cualquier archivo de música o imagen, independientemente de cuál sea su origen, puede ser reproducido por Windows Vista. Sin embargo, entre los usuarios ya hemos encontrado declaraciones que sustentan la nueva leyenda y que afirman que su contenido es verídico. Esto hecho, sin duda, contribuirá a que se siga extendiendo el mito, porque en no pocas ocasiones, como hemos explicado en esta serie, casi todas las leyendas tienen una pequeña base real, y esta no es una excepción. La propia empresa Microsoft lo ha tenido que reconocer. El hecho es que el nuevo sistema incluye una tecnología que no permite la reproducción de DVDs de última generación y alta definición en monitores externos al ordenador. Sin embargo, Microsoft asegura que dichas tecnologías están incluidos en los DVDs comercializados por las empresas que los venden y que no se trata de una acción de Microsoft. Y eso sí es cierto. Según la empresa, la intención es permitir desarrollar una industria que usa nuevos canales de distribución de contenidos, contribuyendo así a que el videoclub de toda la vida siga existiendo, pero utilizando las nuevas redes de comunicación. Así pues, pese a lo discutible que pueda ser este hecho, el contenido estricto de la nueva leyenda, quizá una de las más recientes, es falso en su esencia. La aparición de este mito confirma que el dueño de Microsoft, Bill Gates, es sin duda una de las víctimas internacionales de más leyendas urbanas. Una de las más conocidas es aquella en la cual se presenta la equivalencia numérica de las letras que forman parte de su nombre. De dicha equivalencia resulta que Bill Gates sería nada menos que el anticristo, pues le correspondería a su nombre la fatídica cifra del 666. Pero por supuesto el mito es falso. Primero porque no es cierto que el número que le correspondiera fuera el 666 y segundo, no menos importante, porque en sí, asociar este número al anticristo tiene no poco de leyenda. Pero como indiscutiblemente Bill Gates despierta recelo al ser considerado el hombre más poderoso del planeta, las noticias que aparecen sobre su figura no siempre son verídicas. De vez en cuando circula por el mundo una noticia que habría dado a conocer la cadena de televisión CNN hace tan solo unos minutos. Da igual que esta leyenda lleve apareciendo años, pues siempre la información es de última hora. Según la noticia, Bill Gates acabaría de ser asesinado en una convención benéfica en Los Ángeles. El hecho estaría provocando un cataclismo en los mercados bursátiles. Y es que es esta característica filantrópica la que ha generado muchos bulos sobre el empresario. Uno de ellos hace alusión a que el magnate estaría repartiendo su fortuna. Se dice que habría decidido entregar $245 por cada mail que envíe un usuario de Internet. Y no pocos difunden el bulo creyendo la información. En lo que no caen es que si así fuera, incluso su fortuna quedaría hecha pedazos en apenas unas horas. Pero hay otras informaciones más inquietantes aún. No pocos dicen que son leyendas urbanas, pero los datos apuntan a que no. Y es que entre las noticias que han surgido en las últimas semanas, una de ellas señala que la Agencia Nacional de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos habría colaborado en el desarrollo de Windows Vista. El porqué de esa colaboración sería la incógnita. Para algunos, el objetivo sería incluir en el sistema operativo de todos los usuarios una especie de puerta trasera que permitiera a los gobiernos más poderosos saber qué tiene en su ordenador cada uno de los poseedores de un PC. Tal extremo también ha sido negado por la empresa, que sin embargo ha admitido que la Agencia Nacional de Seguridad sí ha colaborado, pero únicamente en el desarrollo de sistemas para proteger a los equipos de severos ataques informáticos. Y es que, como ya hemos apuntado, muchas leyendas tienen, por pequeño que sea, un pequeño guiño de realidad.